más me vuelve a sonreír. Una más, un millón de excusas intentando revivir el sonido que en mi mente me inventé para mí. Para creer lo que quiero, para soñar lo que anhelo. El tiempo será solo para mí. No volveré a gastar ni un minuto en ti. Para mí, para mí, para mí. Despertando al fin, huyendo de esa meta que nunca alcancé. Esta vez no queda ni un momento que a mí me robé. Con el sonido que en mi mente me inventé para mí. Para perderme en tu juego, creyendo algo que era bueno. El tiempo será solo para mí. No volveré a gastar ni un minuto en ti. Dedos me vuelvo a encontrar porque el sonido de mi mente lo inventé para ti.